Los sin techo. Los sin casa. Los sin vivienda. Los sin hogar. Los que luchan por una vivienda digna. Subsidios habitacionales y mejores condiciones de vida. Por erradicar los guetos de pobreza. Para que no nos echen de nuestro barrio. Para combatir la desigualdad. Mi pueblo se levanta. Campaña 2014 por el derecho a la vivienda. ¿Por qué se están movilizando los pobladores? Los comités de vivienda, agrupados en la Federación Nacional de Pobladores, comenzaron una movilización el 11 de junio en las riberas del río Mapocho para exigir una vivienda digna, entrega de subsidios y participar en la elaboración de la ficha de protección social. Los pobladores, a nivel nacional, hemos visto cómo, si bien se han creado distintos decretos, programas, normativas que debieran generar solución definitiva, solución digna para la gente, hoy día no está ocurriendo. Los pobladores, en muchos casos, con subsidios, con compromisos de terreno, subsidios ya en mano, han esperado 4 o 5 años, llevan suficiente tiempo esperando. Nosotros llevamos 26 días, ingresamos nosotros el 11 de junio a las 9 de la mañana al Pío Nono con 400 y tantas familias. Hemos generado desde ese momento hasta ahora la lucha desde aquí, desde el Mapocho, con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Bienes Nacionales. Todas nuestras asambleas se han movilizado constantemente para gestionar la solución habitacional. Aquí vamos a estar hasta cuando nos den una solución concreta. Nosotros tenemos subsidio, nosotros estamos peleando el terreno. Con el IND, con el Instituto Nacional del Deporte, que nos falta solo esa firma. Porque igual hemos tenido conversaciones con el gobierno, nosotros estamos trabajando con la EGIS, que es de Serviu, pero también nos dilatan, como te contaba, y puras conversaciones, o sea, diálogo hay, pero el diálogo para nosotros ya se quebró, pues nosotros queremos solución, no seguir dialogando. Campaña 2014 por el derecho a la vivienda.